queremos debatir de este tema, queremos hablar de este tema. Y qué mejor que hablarlo con el jefe del bloque peronista en la provincia, Espartaco Marín. Hola, Espartaco, no sé si decirte buenas tardes o no. ¿Cómo andan, Paula y Camila? No, las tardes no son buenas, los próximos días que se vienen tampoco lo van a hacer. Estamos en el medio de un mes donde normalmente se bajan las pasiones, uno pasa las fiestas con la familia y demás, pero también estamos embarcados en una tanda de medidas que fueron anunciadas en estos días, la de ayer y la de la semana pasada, que nos hacen pensar que va a ser un diciembre atípico, doloroso, difícil, y enero y febrero ni que hablar, ¿no? Porque eso un poco es lo que se avizora, así que verdaderamente una pena que tengamos un gobierno que en el medio de su plan de desregulación del Estado y demás, omita que lo principal era que lo iba a pagar la casta, y la casta se ve bailando con esta medida, sí, ¿no? Sí. Se ve adentro sin ajustar y bailando, así que, bueno, una verdadera estafa electoral. Y que también, ¿no? Uno ya cuando el domingo mismo que asumió y uno lo escuchaba en su discurso que, además de decir de que no había plata y tras la herencia que recibía, entre comillas, que el ajuste era la única salida, la única alternativa. Digo, ya desde ese día, desde ese discurso en adelante, uno ya se ponía a pensar y ya sabía lo que se venía, ¿no? Pero otra cosa es escucharlo y verlo, ¿no? Digo, y vos decís, bueno, el mes que se viene, enero, febrero, y lo pensábamos fuera del aire acá con el equipo, y es los 4 años que vamos a tener que bancar esto. Claro, yo lo podemos discutir a eso en términos de que si era o no la salida del ajuste, ¿no? Creo que lo podemos discutir, no, lo discutimos nosotros en la propuesta electoral con Massa presidente, decíamos que había que incrementar las exportaciones, que había que generar mayor ingreso, que había que dar mayor productividad. La sociedad votó otra cosa, evidentemente. Ahora, tampoco creo que la sociedad haya votado de que este ajuste lo paga cada uno de ellos, ¿no? Porque, o cada uno de nosotros, me meto adentro, ¿no? Porque, digamos, si le dijeron durante toda la campaña electoral que el ajuste lo iba a pagar la casta, la primer medida de una devaluación del 120% que no admite prerrogativas de origen cuando uno va al surtidor a cargar nafta o al súper y le dice, no, pero yo no soy de la casta, vos tenés que pagar igual lo que sale el producto, tenés que pagar igual 700 mangos al litro de nafta. Entonces, a eso me refiero cuando digo estafa electoral, porque de última está claro que un montón de gente necesitaba cambios, no veníamos de una odisea, teníamos muchas dificultades con nuestro gobierno nacional anterior, las admitimos, pedimos disculpas en el medio del proceso electoral por eso. Ahora, si al mismo tiempo, del otro lado, te dicen que lo van a resolver y que vos no vas a verte perjudicado con esa resolución porque no vas a tener que modificar tu vida, porque le va a pagar la casta empresarial, los periodistas ensobrados, los políticos corruptos, los empresarios. Bueno, y a las primeras medidas vos ves que ya no solo son los que no van a pagar el ajuste, sino que son los beneficiados de esta desregulación que plantea Milei en esta etapa. Digamos, ya no solamente no son los perjudicados, sino que van a ser los beneficiados. Y eso evidentemente la sociedad lo percibe, por eso se manifiesta anoche, hoy, en estos días, y lo va a seguir haciendo, ¿no? Tal cual. Leí ayer, bueno, las incongruencias, ¿no? Porque él empezó hablando de la situación del país en cuanto a la pobreza y demás, y el primer ítem que menciona es la derogación de alquileres. El segundo ítem, el tema de las góndolas y de los precios justos que desaparecen, donde cada dueño de supermercado puede poner el precio que se le antoje, ¿no? Y yo digo, qué incongruencia, pues estás diciendo que hay tanta cantidad de pobreza y estás derogando las cosas que justamente facilitaban a la gente poder acceder a un derecho, ¿no? Y hablábamos con Camila también eso, ¿no? El tema de si no se frena, si metes esto y abrís esto, ¿no? También, y si bien nosotros lo esperábamos a esto, porque sabíamos, él ya te lo había anunciado. Sí, lo que se venía. ¿No? Sí. ¿Sorprendió ayer o no? ¿Cómo lo viviste vos cuando lo iba leyendo? No, a mí no me sorprendía, digamos, el tenor de lo que se venía, ni la devaluación de la semana pasada, ni estas medidas. Lo que pasa que dijimos la semana pasada que se había pasado dos pueblos, pero ahora con esto se pasó dos países, digamos, ¿no? Porque una cosa es, digamos, plantear un montón de modificaciones que hacían falta, y otra cosa es que en el marco de esas modificaciones que hacían falta, vos te vayas de mambo, ¿no? Porque está claro que no estaban de acuerdo con la ley de alquileres, ¿no? Ni que hablar, zapateaban como locos cuando se sancionó, lo reportaron durante tanta, hablaban de que no favorecía el mercado inmobiliario. Ahora, transformar los clubes en sociedades anónimas, avanzar con una conversión de la sociedad del Estado para facilitar sus privatizaciones posteriores, quitar la ley de góndola, que en La Pampa incluso hasta tenemos una que sirve para proteger a la pyme frente a que te lo promover la liberalización del mercado de internet para que venga una empresa en particular y encima la nombrás en cadena nacional, o sea, un decreto con nombre y apellido en uno de sus artículos para que venga una empresa nacional y venga a participar, digamos, por mucho menos podía serlo vista de cualquier, podía ser catalogado ese decreto como lobby de, en particular, de cada una de las áreas. Entonces, en eso sí me sorprendió. No pensé que iban a ser, digamos, hay que correr por derecha a Dromi, digamos, ¿no? Una cosa, la verdad que insólita, y volviendo a alquileres, que hiciste bien tu mención, bueno, si antes había dificultades para alquilar, ni que hablar ahora cuando tengas que contratar y te exijan moneda dura en dólares, tal cual, o te digan que no vas a durar 3 años, sino 6 meses. Sí, queda libre de cada uno. Bueno, ni que hablar, digamos, ¿no? Lo mismo con o sea, ¿dónde voy a ir? ¿A la justicia a presentar un amparo, como hicimos acá? Acá viene una persona, un jubilado, que fue que tenía su propietario y su intermediario le pidió el aumento de un mes para el otro del doble cuando tenía la ley vigente. Fuimos, accionamos a la justicia, se le paralizó el incremento del alquiler, lo pudo contener. Ahora, por más de que me venga a ver a mí, no hay una justicia que pueda velar por el interés del inquilino. ¿Qué creen? ¿Que las dos partes son iguales? Digamos, ¿que el inquilino se va a poder sentar en la mesa con el propietario y decirle, no, la verdad que no te voy a pagar en dólares, te voy a pagar en pesos? Y la verdad que no quiero un contrato de 3 años, quiero un contrato de 5. Y la verdad que no te voy a pagar el doble de lo que te vengo pagando el mes pasado porque la inflación fue menor. ¿En qué país viven? Que la libertad contractual sea el país de la maravilla, digamos, ¿no? Insólito, un profundo desconocimiento del país que querían y que están gobernando, ¿no? Tal cual. Y que también con respecto a esta ley de alquileres, también a la hora de poder calcular la cuestión de los aumentos y cada cuánto también, digo, cada va a quedar libre qué índices adoptar para tenerlo. De cara a este mega decreto que anunció en el día de ayer, ¿qué escenarios posibles se vienen? Hay dos concretos. El primero es de la bicameral de seguimiento de los decretos, que deberá conformarse para, a mi criterio, rechazar este decreto que no demuestra ni necesidad ni urgencia. Dependerá de los legisladores que integran la bicameral. Y por otro lado, la justicia, ¿no? Porque seguramente va a haber pedidos de organizaciones sociales, de movimientos sociales, de actores involucrados que van a presentar ante la justicia la nulidad de este decreto. Con lo cual hay dos caminos posibles, ¿no? La del Congreso, que debería haber sido el camino normal, digamos, claro. Porque hoy a la mañana el presidente anunció que va a convocar a sesiones extraordinarias. Y si va a convocar a sesiones extraordinarias, ¿por qué no metes esta ley en esa convocatoria? ¿O acaso la modificación de la ley de fuegos es imperante? ¿Necesidad y urgencia o la ley de abastecimiento, que hace 200.000 años que está en el país y la querés modificar porque es de extrema urgencia? Un verso como el que dijeron que lo iba a pagar a la casta y no lo paga un carajo. Perdón, claro. El léxico, pero me supera. Así que dos caminos, la justicia por un lado, que deberá resolver ante pedidos que seguramente van a estar en el transcurso del día siendo presentados, y la bicameral del Congreso también para tomar determinación al respecto. Taco, ayer se veía la gente, se volcó a las calles en distintos lugares del país, por supuesto que la magnitud se vio mucho también en Gran Buenos Aires, y ¿eso le moverá algo? O siempre, porque una cosa era lo de ayer en la tarde, en donde si bien resaltaron todo el tiempo al principio esto de que las movilizaciones son un derecho pero después te largaban la otra, ¿no? Sí, primero Bullrich y después Petrovelo, ¿no? Con amenazas de, bueno, desde sacar niños, iban con niños, de empezar a controlarlos en los micros. Ahora, otra cosa distinta es lo que pasó anoche, que salió la gente, se veía la gente en cada uno lugar. ¿Pensás que puede hacerlo eso, bajar un poco con este nivel también de cantidad de planes, de paquetes, de decretos? Bueno, no sé qué tipo de determinación tomará el presidente en relación a la movilización popular que estuvo, que está y que va a seguir estando, y cada vez más el pueblo se va a manifestar, digamos, ¿no? Y es un derecho constitucional, no se lo pueden negar, no se lo pueden limitar, no se lo puede cercenar. Es uno de los derechos constitucionales que tiene el pueblo, que lo va a hacer, lo hizo a lo largo de la historia de nuestro país. Por acá pasó el peronismo, digamos, no somos un pueblo dócil nosotros, ¿no? No. O sea, y la sociedad, por supuesto, que lo va a seguir haciendo, porque, repito, en la medida que vaya al súper, en la medida que vaya a cargar nafta, en la medida que tenga que renovar un contrato de alquiler, en la medida que tenga que ir a la góndola y no pueda comprar sus productos, lo va a hacer saber. Me parece que el presidente debería tomar, este gobierno nacional debería tomar dimensión de alguna de las medidas que propone, ya no solo por la forma, que recién lo apuntábamos en términos de la constitucionalidad de la misma, sino sobre el fondo, y la sociedad y el pueblo se va a seguir manifestando, y el Congreso debe funcionar, debe sesionar, y la justicia también deberá expedirse ante pedidos de esta naturaleza. Es un poco todo. Chicas, es un poco todo, es un poco ustedes comunicando, nosotros pronunciándonos y acompañando al pueblo particularmente en cada una de sus protestas, la justicia haciendo su trabajo, es un poco todo, ¿no? Hay que limitar algunas cuestiones que evidentemente creen que por haber ganado el balotaje con el 55% de los votos tienen la suma del poder público. Bueno, no funciona así. En un país donde hay división de poderes, donde hay una república que tanto ellos dicen defender, bueno, me parece que deberían dejar que los mecanismos normales y habituales de nuestro país se expidan y funcionen al respecto, ¿no? Sí, también pensando que, bueno, estamos en democracia y tenemos ya todo un sistema, pero si uno a veces se pone a pensar, pareciera que no, que él no lo entiende así, y que está también en contra del mismo Estado que es y que lleva adelante. Y, digamos, ¿qué es más legítimo el voto de él que el de los diputados y senadores nacionales que estaban en el Congreso, que le da la espalda para pronunciarse? Digamos, ¿a dónde está la vara de cuál es el voto que vale más y el voto que vale menos? O sea, el único voto es el de el balotaje de noviembre. O sea, el de octubre, que nosotros sacamos el 36 y el presidente sacó el 30, es inválido, no es respetable. Digamos, ¿cómo es el tema? Están la gente de bien, digamos, que gobierna, y nosotros seríamos una especie de gente del mal, que queremos lo peor para somos los orcos, digamos, ¿no? Me parece que no ayuda eso, porque se llenaron la boca hablando de eliminar la grieta y todo lo demás, pero te la trazan todo el tiempo, te la dividen todo el tiempo del otro lado. Entonces, la verdad que en términos democráticos, cuanto menos cuestionable, constitucionalmente ni que hablar, y socialmente la gente lo va a hacer percibir eso. Ojalá así sea, así sea. Bueno, Taco, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, vamos a estar más en contacto que nunca ahora. Y empezar el año, decir, bueno, ojalá podamos empezar el año en paz, en familia. Y bueno, y también ese deseo va para vos. Bueno, muchas gracias. Yo a disposición, como siempre, con ustedes, cuando lo requieran necesario. Será en paz, será en familia, pero también será en un presente muy doloroso, ¿no? Sobre todo para los que menos tienen, que es a lo que nosotros tenemos que interpretar, interpelar y representar, que eran los que le habían dicho que no iban a pagar nada, porque eso sirve para ganar votos, en el balotaje. Bueno, ganaron un montón de votos, le pegás a la política, le pegás, es fantástico, ¿viste? Siempre sos lo nuevo, le pegás a la política, todo lo demás son chorros, todo lo demás son parásitos, bueno, pero ¿sabés qué sucede? Cuando una cosa es vender humo en una campaña electoral y otra cosa es gobernar. Cuando vos gobernás estafando lo que dijiste en la campaña electoral, la sociedad lo percibe, el pueblo lo percibe. Los que eran privilegiados siguen siéndolo, y los que estaban mal hoy están peor. Así que a eso tenemos que ir a buscar, representar, proteger, contener y defender. Gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo enorme.